de Starwa, provincia de Interbozar, departamento de Ayacucho. Juan Alberto Quispe, Michoacán, con Pedro Rocal de Banán, Fernando Canchares Joyo, Gaudencia Yupari, Nieve Guamaní y producciones musicales Starwa. Chuche, Guamanquiquia, Ucho,